Patagones, se ha presentado una más que interesante iniciativa a partir de la CTA de Patagones, a partir de también esto que se está generando. Por un lado, el Estado avanzando en la posibilidad concreta de generar tierra, ¿no?, en la zona del Aeroclub de Patagones. Sí. Pero, por otro lado, una vez generada la tierra, ¿cómo construir? Que no sea dependiendo de, o cómo sería para acompañar ese proceso, cómo se puede hacer de manera autogestiva. Bueno, esta iniciativa fue presentada por los vecinos de la querida localidad Margata y lo tenemos a Nicolás García de la CTA para que nos cuente un poco de qué se trata esta iniciativa. Entendemos que quizás tiene algo de un techo para mi hermano, que también recordamos que era una forma también autogestiva, comunitaria, sí, de construir, pero qué mejor que preguntarle al propio Nicolás. ¿Qué tal, cómo te va? Buenos días, Rosana y Walter, te saludan acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Bien, acá un poco para compartir y que nos des a conocer qué fue esto que han dado a conocer y presentaron ahí en Patagones. Bueno, nosotros, ustedes saben, tenemos ya una organización de tierra y vivienda, una cooperativa que es Copteva, que tiene 150 familias, digamos, organizadas para acceder a su tierra. Y la preocupación que siempre teníamos desde el CTA es de los sectores de afiliados que no podían, que no llegaban a la cuota mínima de la cooperativa. Claro. Es una preocupación que ya veníamos teniéndola hace tiempo, veníamos pensando estrategia, y bueno, a partir de que había, digamos, familias, sobre todo de integrantes jóvenes que plantearon la propuesta de organizarse, creíamos que tenía que generarse una nueva organización que piense específicamente en la temática, porque lo que veíamos que a la falta del recurso económico se la soluciona organizándose y metiéndole tiempo. Entonces ellos mismos propusieron, bueno, veamos las alternativas de ayuda mutua y de autoconstrucción, la mayoría conoce el oficio, y bueno, ahí se fue gestando esta nueva organización, y obviamente a partir de esta posibilidad que se viene hablando ya hace más de 2 años de la disponibilidad de tierras que habría a partir del aeródromo. Entonces la propuesta es que ellos, lo que fuimos discutiendo en conjunto es que formen una nueva organización que trabaje articuladamente con Copteva y que resuelvan el tema a través de la autoconstrucción. Esto hay que decirlo, que primero ahí vos mismo contaste la experiencia de una organización de Río Negro, y después se está planteado en la misma ley, la nueva ley. Mira. Habla de producción social del hábitat, que eso es estimular todas las experiencias de autogestión. El Estado las debe estimular económicamente, y bueno, y a partir de eso dijimos, bueno, tomemos la propuesta que está en la letra de la ley y generemos una organización que trabajaría articuladamente con Copteva. Esa es la idea. Tienen muchas cosas en común, obviamente, pero sus particularidades. No es lo mismo pagar una cuota, claro, que organizarse para construir. No es fácil, pero bueno, es la idea. Aníbal, ¿y ustedes pensaron en que esto es, digamos, el vínculo se construye a partir de estas personas tienen este terrenito e individualmente van a ustedes, o han pensado en un proyecto de grupos de viviendas? Eso está madurándose. Digamos, no hay definida una estrategia, está madurándose. Lo que sí, ya hay antecedentes, digo, hay gente que se juntó en distintas experiencias de trabajo colectivo. Por ejemplo, cuando, digamos, muchos de los chicos, digo, hay que decir que son afiliados de distintas organizaciones, hay de una cooperativa de trabajo, de la central, de la juventud, de Copteva mismo, egresados del centro de formación profesional, y han participado de algunas experiencias así colectivas. Por ejemplo, es la construcción del salón de la comisión de Villa Mazzini. Uh-huh. Y bueno, y están discutiendo. Sería interesante que después digamos, se comuniquen con algunos de ellos para que cuenten cuál es la maduración que están teniendo. Lo que tienen es la convicción de que hay posibilidad de llegar a eso. ¿Y esto sería, digamos, más económico que el sistema que tienen ustedes en Copteva de cuotas, como vos dijiste? Sí, pues lo estamos apostando a que la mano de obra la haga las mismas familias. Claro, sería familias de menores recursos. Exactamente. Después, digamos, irá Todas estas experiencias son procesos que el tiempo les va agregando cosas, el desarrollo va para un lado, para otro, pero bueno, hay una situación en Patagones interesante que es la posibilidad de acceder a la tierra. Y lo que tiene que haber es actitudes del Estado y obviamente también actitudes de las organizaciones. Nosotros somos una central de trabajadores, entonces el planteo es ¿por qué desde una central de trabajadores resolver el problema? Y bueno, porque la problemática de tierra y vivienda hace que se te vaya la mitad del sueldo en un alquiler, claro, o vivas hacinado en tu casa. Esas son dos realidades que se dan. Y bueno, entonces, ahora hay una buena noticia, obviamente lleva tiempo, no es de hoy para mañana, pero hay posibilidad de tierras, lo que hay que ponerle es, digamos, nosotros tenemos que cumplir nuestro papel desde las organizaciones para que ese proceso sea más rápido. Y obviamente demandar al Estado lo que tiene que cumplir. Y cuando uno habla de que es necesario la aplicación de la ley de acceso de justo al hábitat, sí. ¿Qué es lo que está faltando concretamente? ¿Qué son pasos políticos? ¿Qué es lo que está faltando concreto? A ver. La ley tiene una letra muy interesante, ¿sí? Vos pensás que la ley plantea la función social del hábitat, sí, de la tierra y la vivienda, o sea, que no se haga negocio con la tierra y la vivienda, sino que permita resolver, digamos, que concrete proyectos de vida. Plantea, bueno, una serie de cuestiones en ese sentido, y bueno, eso tiene que tener sobre todo un correlato de ordenanzas municipales. Ahí está. Que, bueno, sí, que hay que decir que es una, no, digamos, en toda la provincia está el mismo desafío. Ajá, no hay ningún municipio que lo esté aplicando, digamos, está la ley pero no se está aplicando en ningún lado. Nosotros tratamos de plantearnos en positivo, tenemos la ley. Y son pasos, yo te diría que es tranco de pulga a tranco de pulga. Pero sí, digo, por ejemplo, otra cuestión, hay artículos que contra la especulación. Ahí se está entrecortando, Uy, se está perdiendo. Hola. Un poquito. Estamos perdiendo la señal. Ahora sí. Bueno. Decías que hay artículos que van contra el negocio inmobiliario. Esto escuchamos claro. Bien. Y lo que hay que, bueno, también tiene que tener un correlato de ordenanza. Bueno, eso es una disputa que va a llevar su tiempo. O sea que acá el grito, o la presentación, mejor dicho, que se ha hecho, la tiene que tomar realmente el Honorable Consejo Deliberante de Patagones, ponerse las pilas. En parte los municipios, también la provincia, porque por ejemplo hay líneas de microcrédito que se hacen con presupuesto provincial. Mirá. Sí. Y después hay circuitos administrativos, digo, el conflicto puede solucionarse si hay circuitos administrativos más ágiles que permitan que tierras fiscales de un estado, en este caso el provincial, pasen rápidamente al estado municipal, que las tiene que organizar, que es el municipal. Todo eso implica aplicar la ley. Hay acciones de la provincia que tienen que ocurrir, hay acciones que tienen que ocurrir en los distritos, pero bueno, son peleas políticas. Nosotros, digo, sabemos lo que es una ley. Una ley es que esté escrito, ya es un avance. Que se ejecute es pelea. Así que, por lo pronto nos parece que hay que cumplir una parte bien activa desde las organizaciones. Que es lo que están haciendo y que es un poco lo que han presentado en esto de generar una organización comunitaria, una comunidad organizada realmente. Bueno, vamos a seguir con esto y también tomamos el desafío de ir hablando con quienes están ahí interactuando en cada uno de los pasos que van dando, que son en definitiva los que van llevando adelante todo este desafío. Así que bueno, Nico, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Y la disculpa tiene que ver con que teníamos el móvil roto, lo reiteramos, claro. Se nos rompió el móvil y lo quedamos ahí a gamba y queríamos ir a la presentación. Bueno, ahí estábamos hablando con... No le llegó la disculpa, pero no importa.